La hora de la partida. Aún estás aquí, hermano, y yo te canto porque se me hace que muy pronto volveré a escucharte cantando chévere con mi gente. Me refiero a ti, hermano Héctor Lavoe. Yo quisiera preguntarte, Dios mío, con mucho respeto, por las cosas que he pasado, yo estoy supuesto a estar muerto. Que me expliques y no enojes si al preguntarte te reto. Me has permitido vivir, mi vida ha sido un infierno. Mis noches y mis costumbres han soportado mi cuerpo. Quisiera soñar contigo para que me expliques esto. Esperanza.